ya no hay que contener nada, espacio de creatividad, espacio donde se formen para empezar a ser libres, pues no es ser libre. Vivir en un barrio no es tener libertad. Estar preso de estas guardias, de estos milicos que andan armando, que andan armados, que hacen labura de los pibes, que los apretan, que les armas causas y en todo caso que los matan también. Entonces, esto va más allá de... Me quedé alarmado ante esta situación y comencé a pensar qué hacer desde nuestro lugar, desde esta herramienta, que es la comunicación, que a veces parece que no alcanza, que es inútil, pero si lo entendés como una herramienta y la utilizás como una herramienta, puede ser letal. Y el día viernes, cuando estábamos haciendo la cobertura para Recorte Informativo en el Teatro Leopoldo Marechal, con la presencia de Alberto Scilione, pudimos hablar con el intendente, claro, pudimos hablar. Lo que siempre sucede, se abren los micrófonos y es la posibilidad de hacer alguna pregunta. Y las palabras de Elías me había quedado en la mente, como un punzón, todo el tiempo. Y mientras en ese lugar se hablaba de los logros de la década ganada, de la importancia de la educación para sacar a los pibes de la calle, le consulté al intendente Mariano Hues sobre el narcotráfico. Con pregunta incorporada, vamos a escuchar qué respondió el jefe comunal. Ante este escenario que usted describe, señor intendente, hay una situación real en los barrios, el narcotráfico. ¿Cómo se combate esa situación? Bueno, no es lo que le toca a este ministro. Buscarlo. Pero le estaba consultando a usted, sí, desde Moreno. ¿Cómo se combate permanentemente con las denuncias, con la creación del juzgado federal, ley mía, que se está por poner en marcha en estos días? Eso va a ser de gran ayuda. Breve. La respuesta no quería contestar. Incluso la lógica de las políticas gubernamentales. Esto no me pertenece a mí y tampoco a ese ministro que está acá. Buscalo a... Es el jefe comunal. Diseña políticas. Y esta realidad no es que sale de un repollo. Está en los barrios y tiene un porqué y hay que combatirla. Lo dijimos aquella vez que vino Lito Cruz y habló de la situación de las drogas en los barrios. Y que se hablaba que el teatro era una herramienta, y el intendente sumó la comunicación por la radio pública como eje fundamental de la gestión. Está muy bien. Pero ¿qué le decimos a las madres que tienen esa situación en los barrios que no se resuelve con un mural? Porque todo el tiempo está en circulación y en peligro sus pibes. ¿Qué le decimos? ¿Anda a hablar con el otro ministro porque este no tiene nada que ver? Y ahí comienza a ser más visible esto que apuntalábamos de la ilegalidad del sistema, que es una de las patas financieras de ese monstruo que es el Estado. El Estado en toda su magnitud. La solución de Hues, como de muchos otros intendentes y otros gobernadores, es más seguridad ante estas situaciones. Claro, ¿qué significa más seguridad? Más policías en las calles. Más gendarmería en las calles. Más y más y más seguridad. Claro, la seguridad de la lógica de la propiedad privada. La seguridad social es una deuda pendiente y esa no la quieren pagar. Sí, cuando llegan las elecciones. Ahí hacemos algunos movimientos y arreglamos calles y podemos tranquilizar al pueblo. Pero nada más. Tenemos que fortalecer a Monsanto, tenemos que fortalecer a los grandes monopolios. Ahí está el corazón del sistema. Esa es la lógica de los que la conforman. Me fui con mucha bronca de ese lugar,

que le dice que está poniendo en riesgo la privacidad de las personas en la plaza. Entonces nosotros no entendíamos ni siquiera la situación ni por qué se nos paraba con tanta violencia. Antes de la respuesta del policía, yo lo increpo que no tiene sentido su argumento, que no nos puede frenar por eso, amenaza con disparar. Me detienen a mí, mi amigo se va de la plaza, yo le digo que haga la llamada telefónica y que avise de la situación. Mientras, a fuerza de pechones y con itacas en con culatazos de itacas en la espalda, me van llevando hacia el móvil policial. Movilizamos alrededor de 700 compañeros desde la Estación de La Plata hasta la Dirección General de Cultura y Educación. Uh-huh. Al tiempo que arrancaba nuestra movilización, unos 30 compañeros tomaron el hall del edificio de la Dirección General de Cultura y Educación. Ahí las fuerzas represivas actuaron enseguida, rodeando a los compañeros con aproximadamente 30 integrantes de la Guardia de Infantería de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Al mismo modo que otros 30 integrantes de la misma fuerza hacían un cordón de seguridad cerrando las rejas de acceso a la DGCI y apostándose atrás de ello. La movilización contó con el apoyo, digamos, no solo de las organizaciones sociales que tienen bachillerato populares como el FOL, el Frente de Darío Santillán, la Confluencia Política 29 de Mayo, sino también con un importante acompañamiento de la CTA Provincia, que solidariamente se acercaron, inclusive teniendo en cuenta que el día de ayer en La Plata hubo diferentes manifestaciones y cortes en distintos puntos de la ciudad de otros compañeros. Y con este doble objeto en este acto, después vamos a ir a inaugurar un jardín de los cuatro que tenemos para inaugurar en este momento. La semana que viene probablemente estemos inaugurando otro, que realmente nos pone muy contentos. Porque hay una gran necesidad. Ustedes saben que nuestra población aumenta permanentemente y que tenemos que ir acompañando eso con los servicios educativos. Y con este doble... Iniciamos de esta manera Nunca es Tarde, escuchando los adelantos de parte del programa del día de hoy. La palabra de Sandra Rodríguez, compañera de Fuente Alba, que estuvo presente el día viernes en Moreno, en Colectora Gaona, en el monumento al docente de Neuquén, quien vas a escuchar en su reclamo de justicia y los motivos que llevan a que recorra todo el país en los homenajes que se están haciendo a Fuente Alba. Luego escuchábamos la situación que después de la tanda vamos a profundizar de lo que sucede en Córdoba, que no es distinto, si escuchabas al compañero, el relato de lo que sucede en los barrios de Moreno. Claro, aquí está lo alarmante de que los perros del orden se enojan cuando les sacas fotos. Claro, ellos pueden sacar en las movilizaciones, pueden filmar. Y esto se está reproduciendo no solamente en Córdoba, en muchos puntos del país y en muchos puntos del conurbano, y vamos a estar profundizando sobre esta situación que llevó a que uno de los jóvenes que denunció públicamente el hecho fuera detenido en el día de ayer. Y en pocas palabras, ¿para qué le vamos a poner un punto de intelectualidad? Fue apretado por la policía por haber hablado. Y vamos a estar apuntalando este hecho para que no quede solamente en los medios provinciales, sino que empiece a tener circulación a nivel federal y comprender lo que está sucediendo. También escuchábamos a Gabriel Castillo, docente del Bachillerato Popular El Cañón, porque el día miércoles movilizaron a La Plata en el histórico reclamo para que sean reconocidos y provincia ponga la firma. Hasta ahora la firma no está. Y escuchábamos al intendente Mariano Hues hablándole a la gente presente en el Teatro Leopoldo Marechal el día viernes, como lo comenzábamos anunciando al inicio del programa, de lo que sucedió con la presencia del ministro de Educación de la Nación, Scilioni, donde se iba a inaugurar un jardín y donde se entregaron subsidios para algunas escuelas instrumentos musicales. Vamos a estar escuchando la cobertura. Todo esto en Nunca es Tarde en el día de hoy. Quien te habla, Fernando Choa,

la palabra de Pablo, que siguió hablando de esta forma. Cuando ellos te decían lo de tu biología, sí. ¿Qué más te decían? ¿Te planteaban? Me preguntaron por mi relación laboral, cuando conté que soy empleado público y delegado gremial, ahí me empezaron con un discurso antisindicalista. Me dijeron que eran la policía de la democracia y que yo pensaba igual que los pendejos de 16 años que marchaban con banderas rojas, que eran zurditos desviados, que hablaban de dictadura cuando no tenían ni idea de lo que había sido. A lo que respondí que yo marchaba con esos pibes, que yo levantaba las mismas banderas y que no me hablara de dictadura porque yo había nacido en dictadura. Que puedo parecer pendejo, pero que no lo soy. Básicamente fue eso. Y bueno, y agresiones ante la forma de pensar ideológica. Que por último, los chicos que se llevaron presos, ¿supiste por qué? No pude ver nada más de eso, porque si bien me intento permanecer en la plaza para ver cómo evoluciona el operativo violento que estaban haciendo, soy amenazado con la Itaca para retirarme, así que no me queda otra que irme del lugar. Hoy me entero por gente que estaba en la plaza, que me cuentan que ellos continuaron el operativo en la plaza siguiente, en la plaza de la... ¿Siguieron las razas? Sí, exactamente. Siguieron las razas en el paseo Sobremonte con más gente. Pero todo eso yo ya no lo pude ver porque me tuve que retirar, y aparte toda la zona, y eso también está bueno aclararlo, mencionarlo. Muchísimos patrulleros en las calles que me siguieron varias cuadras, incluso uno en particular me siguió durante 5 cuadras, a la velocidad de obstrucción. No bajemos los brazos, el código de faltas está en falta y no necesitamos el código de la no necesitamos que nadie nos venga a decir cómo tenemos que vivir juntos. Esa es la aposta. Quien está en línea es Lucrecia Fernández, intendente de Mucho Palo, donde escuchábamos esta noticia, Mucho Palo Noticias, este espacio de comunicación antirrepresiva, para apuntalar lo que sucedió en el día de ayer. Porque Pablo se atrevió a hablar, pero los perros siguen ladrando y mordiendo. Lucrecia, Fernando te saluda, buenos días. Hola, buenos días, Fernando, y buenos días a todos y todas. ¿Qué sucedió en el día de ayer? Bueno, como bien mencionabas, Pablo se animó, digamos, a realizar esta denuncia sobre esta raza que sucedió, y en el día de ayer, alrededor de la 1 de la tarde, estaba en un parque de la ciudad de Córdoba capital, comiendo un chori en un puesto, básicamente, y habían comprado una cerveza. En Córdoba no se puede tomar alcohol en la vía pública, porque es una contravención dentro del código de faltas. Sí, en un bar sentado, pero no que estés al lado de un bar o de algún espacio donde se pueda comer. Se detuvo la policía. Normalmente el procedimiento suele ser que te hacen tirar lo que estás tomando y no pasa a mayores, dependiendo del caso, ¿no? Por supuesto, pero este fue sí el caso. Eran dos personas. Una de las personas que estaba con él sale caminando con el envase en la mano porque viven ahí cerca, y en un momento él se da vuelta y se da cuenta que Pablo no está más. La policía le piden varias veces que le den el envase, ellos le indican que no, y en ese intercambio de palabras la policía lo acompaña, entre comillas, a Pablo 400 metros hostigándolo, y bueno, en un momento hay como un forcejeo, y ahí lo llevan detenido por desacato a la autoridad y por resistencia, y por escándalo en la vía pública, perdón. Bueno, Ramiro, la persona que estaba con Pablo, nos avisa inmediatamente, nos comenta, bueno, comenzamos a hacer toda una movida de prensa y también a través de las organizaciones antirrepresivas y sociales, donde bueno, también un poco se planteó esto, ¿no? No sabíamos específicamente si había una detención direccionada. Después, cuando Pablo salió, nos comentó más o menos lo que había pasado, y si bien no había sido una detención direccionada, estaba claro que la manera en la que actuó Pablo, defendiéndose, indicando, bueno, legalmente por qué esto sí, por qué esto no, fue lo que hizo que lo terminaran llevando efectivamente, y después adentro sí se dieron cuenta de quién era, y por eso, y por la presión que hicieron las organizaciones, lo largaron alrededor de la 5, 6, a ver, 6 y media, 7 de la tarde aproximadamente ya fue liberado. Cuando se dieron cuenta, los policías, ¿le mencionaron algo sobre esta denuncia pública? Sí, el comisario lo agarró, justamente eso es lo que nos comentó, lo agarró, lo increpó adentro de la comisaría. Ayer estaba, había quedado muy nervioso, así que hablamos muy poquito, pero sí comentó, bueno, que lo habían maltratado, que lo habían sido golpeado adentro de la comisaría, no a gran escala, pero que lo habían golpeado y que el comisario lo había increpado frente a esa situación, y bueno, pero que, o sea, nuevamente, un poco como lo que hice el video, era decisión de ellos liberarlo o no, y en este caso le estaban dando la vía de liberarlo, ¿no? Un poco esto que tiene que ver con la inconstitucionalidad del Código de Faltas, que el comisario hace a las partes de juez y parte. Sin respetar los mínimos equilibrios de división de poderes que hacen que no sea arbitraria estas tipas, o por lo menos que sean menos arbitrarias este tipo de detenciones. ¿Esta situación se está repitiendo últimamente en Córdoba, muy seguido? Sí, nosotros pudimos registrar en todo lo que fue la semana pasada y la anterior varias detenciones apuntadas a diferentes espacios organizados. Entonces, por ejemplo, hace dos semanas detuvieron a 6 compañeras trabajadoras sexuales de AMAR, de las cuales una era delegada del gremio. Uh-huh. Volvieron a ser detenidas una semana después. En el medio de eso hubo una detención al hermano de un compañero también organizado. Y el día sábado, o sea, hace una semana atrás, detuvieron por cuarta vez al hermano de un chico que fue víctima del gatillo fácil en febrero del 2013, y que está pronta la elevación a juicio contra los policías que lo asesinaron. Y en toda esa seguidilla de hechos, en particular con el caso de Amar, cuando se acercaron a la comisaría, fueron explícitos los dichos del comisario indicándoles que había una orden de arriba de empezar a actuar de esta manera. O sea, más allá de que siempre se ha hecho, de empezar a profundizar estas formas que están teniendo. Y un poco el video demuestra eso, ¿no? El discurso que los policías le hacen a Pablo de las banderas, de las banderas rojas, de la manera de pensar. Uh-huh. Creo que hay una diferencia muy grande entre que te detengo por portación de rostro, que no es menor, y que de hecho es lo que estaba sucediendo en la plaza, a asociar automáticamente que una persona que se detiene a filmar o a preguntar qué es lo que está pasando es una persona organizada que sabe lo que está haciendo y que tiene un posicionamiento ideológico concreto. Claro, eso los pone loco, digamos, cuando hay información del otro lado, los perros se ponen rabiosos. Sí, sí, totalmente. Bueno, un poco tiene que ver con las herramientas de con las que uno construye y se defiende también, ¿no? Uh-huh. Pero sí nos sorprende de manera muy peligrosa, ¿no? En el marco del incluso nacional, y pensamos en lo que fue el intento de sancionar la ley antipiquete, y que bueno, que en Córdoba igual también dentro del Código de Faltas hay una serie de artículos que criminalizan la protesta específicamente, no en el Código de Faltas actual, sino en el proyecto que se intenta impulsar desde el año pasado, tiene que ver con ese cambio de discurso, incluso desde la misma policía, de poner a las personas que tienen ese tipo de actitud en un lugar de ser organizado sobre el que hay que direccionar la fuerza, ¿no? Sobre el que hay que direccionar la represión. Lucrecia, desde ya, muchas gracias por la comunicación y por comentarnos la situación que se vive en Córdoba. Seguiremos articulando, porque de eso se trata la comunicación comunitaria y popular, que trata de ser una herramienta para los que están luchando, y en este caso los que se atreven a denunciar como lo hizo Pablo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, bueno, también por poder visibilizar estos casos. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Lucrecia Fernández, integrantes de Mucho Palo y también de la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba, que nos informaba lo que sucedió después de denunciar, no, porque Pablo se atrevió. Luego, la secuencia que relataba Lucrecia, hasta que se dieron cuenta quién era Pablo, y ahí comenzó el hostigamiento policial. Situación que se vive en Córdoba, una situación alarmante, pero que no tiene trascendencia en los medios masivos de comunicación, sí en los comunitarios, y hasta ahora el que tomó la noticia y la hizo circular fue esta agencia, este espacio de comunicación antirrepresiva Mucho Palo, quien hablaba, una de sus integrantes nos contaba la situación.

con los servicios educativos. La verdad que estoy muy contento. El convenio que vamos a firmar se enlaza entre una voluntad del Ministerio de profundizar el diálogo y la participación de la sociedad en su conjunto en la política educativa y en el acompañamiento a nuestros jóvenes, con una política de la municipalidad de ir creando mesas también, mesas barriales en todos nuestros barrios, y nos va a permitir entonces trabajar en conjunto, digamos, para fijar en las zonas más humildes del distrito, digamos, dos temas fundamentales, tanto en Cuartel Quinto como en Trujuy, y que, bueno, considero que es de enorme importancia que lo trabajemos así, de esta manera. Así que es una iniciativa del Ministerio que yo valoro y que me pone muy, muy contento. Y las orquestas, que ustedes las disfrutan, saben la importancia que tiene en cada uno de sus barrios, saben el éxito que han tenido, saben lo importante que es la música para acercar a nuestros pibes, a nuestros jóvenes, para la actividad grupal, para la actividad en conjunto, para ser más amigos, más compañeros entre sí y para entretenerse sacando lo mejor de uno, expresándolo artísticamente, y con la conducción de ustedes, que yo valoro y les agradezco enormemente a todos los que conducen cada una de las orquestas barriales que se han ido constituyendo, y el apoyo del Ministerio, que siempre estuvo para darnos el equipamiento, que bueno, es sumamente, sumamente, digamos, caro a veces para los chicos poder conseguirlo, y que ahora tienen la oportunidad de poder adquirirlo y tenerlo en sus orquestas gracias al Ministerio. Así que, Alberto, muchísimas gracias por estar acá en Moreno, muchísimas gracias por tu conocimiento y tu cercanía con el distrito, muchísimas gracias por llevar adelante una política de educación extraordinaria que ha sido un eje fundamental en el inmenso cambio que inició Néstor Kirchner en el 2003 y continúa hoy nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al apostar a la educación como eje vertebrador central, al darle presupuesto, al crear nuevas universidades, al estar presente con la construcción de ya más de 2.000 escuelas, al estar al lado de nuestro pueblo en torno a sus necesidades y marcar una época inolvidable en la historia argentina como va a ser esta, por un tremendo cambio. La educación es la principal forma de llegar a los niveles de inclusión necesarios para tener verdadera justicia social en el país, en la Argentina, y esto se hace a partir de acciones concretas que llevas adelante desde tu ministerio. Así que muchísimas gracias. Gracias por venir. Y lo miraba así como, gracias por venir a mis pagos, Scilioni. Y Scilioni devolvió gentileza. Y además le puso un traje a Mariano Huez. Le sacó el que tenía y le dijo, ponete este, el del Gobierno Nacional y Popular. Así lo dijo Scilioni en el Marechal. Yo quiero saludar, agradecer, saludar a los chicos, a estos jóvenes de aquí, de este distrito, que son la representación de los millones de jóvenes que tenemos en toda la Argentina. Saludar a sus educadores, a sus maestros, a sus profesores. Para nosotros estar acá no estoy solo, estoy con Claudio Spector, con Alejandro Garay, Pablo Urquiza, todos queridos compañeros del Ministerio. Estar aquí con Hugo Andrade, rector de una universidad que nos emociona, que forma parte de las novísimas, digo novísimas porque son de poco tiempo, hay nuevas de 20 años. En la Argentina hay universidades como la de Córdoba de 400 años. Así que Moreno, que es una universidad de 4 años, es nada. Y la verdad que nos llena de orgullo, y venir aquí está Susana también, una luchadora, pero venir aquí a este distrito con Patricia, con Silvia y con este querido compañero, para nosotros, primero que no es una devolución de gentileza, lo digo, lo decimos de verdad, es estar en casa, somos parte de un mismo equipo de trabajo. No nos olvidamos que Mariano encarna como ninguno el proyecto nacional y popular, y uno de los compañeros que más tempranamente en la provincia y en el país pensó que el camino era el que mostraba Néstor. Así que a Mariano, humildemente, y a todos los directores que vinieron felices, como estamos todos, a decirnos gracias, les recordamos unas palabras de la presidenta que siempre recordamos, que los derechos no se agradecen, que si hay alguna tarea que tiene que hacer el Estado Nacional es estar al lado de estos queridos compañeros que están en el territorio y la pelean como ninguno y representan como nadie un proyecto político que quiere seguir gobernando el país, porque nos parece que todavía queda mucho y todavía quedan deudas y todavía quedan dolores, pero también pensamos lo que era este distrito hace unos años y lo que es ahora y lo que ha avanzado. Ahí escuchábamos a Scilione que siguió hablando. No es un dato menor que le haya puesto el traje a Wes, ¿no? Y que haya remarcado esa importancia. En épocas de seducción, en épocas de elecciones, estas palabras van a estar todo el tiempo. Y Scilione siguió hablando de la importancia de la educación y de su gestión de esta forma. Y lo que quiero decir también, que hay otros sectores, y lo voy a decir con dureza, para los cuales los oboes o las flautas traversas o las violas o los contrabajos no son para todos los pibes. Y nosotros pensamos que un rasgo de dignidad es que todos los pibes puedan tener todas las posibilidades, provengan de donde provinieren, y las escuelas y las orquestas, 140 orquestas, 120 coros, nos llenan de orgullo, nos llenan de satisfacción, porque nos vuelven a poner sobre la mesa que los pibes no tienen techo, que los pibes necesitan docentes como los que están acá, que los alienten, que les den confianza. Y eso es lo que nosotros hacemos. Y la confianza que, no solo que tenemos nosotros del Estado Nacional, la confianza que tiene Mariano en estos educadores, que le damos a los educadores, le damos lo único importante que tenemos, que son nuestros hijos y nuestros nietos, para que los eduquen. Así que, ¿cómo no le vamos a dar subsidios para que los manejen, si los manejan con honradez, con transparencia, con responsabilidad? Así que estamos felices. Y esta sociedad de Moreno no es una sociedad que está siempre en el mismo lugar. Estamos en otra agenda, estamos en otra agenda de dignidad, y también hay otra agenda de dignidad en el gobierno nacional. Esta Argentina es una Argentina más digna, como cada día lo demuestra nuestra presidenta allí por el mundo. Así que estamos muy satisfechos de estar aquí con nuestros compañeros, respondiendo a un mandato que nos dio Néstor Kirchner oportunamente, y la presidenta. La presidenta hace poco, y con esto termino, decía: un proyecto político nacional, popular, federal, democrático, tiene que ser inclusivo. Los números cierran con todos adentro, no sin con algunos afuera. Y nosotros todavía tenemos pibes como estos que están en la esquina y tienen que estar en la escuela. Así que sobre esto vamos a seguir trabajando junto con compañeros como Mariano y con todo su equipo, que a nosotros nos da mucho orgullo. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos a Scilione. ¿Quién es Scilione? Y fuimos a Wikipedia. Scilione es un político y educador argentino, dice Wikipedia, actual ministro de Educación de la Argentina, designado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2009. Se había desempeñado como ministro de Educación en la Ciudad de Buenos Aires durante parte del gobierno de Jorge Telerman, cargo al cual renunció. Fue secretario de Educación y viceministro de Educación. vamos a ver con más profundidad. Alberto Cilioni tiene una matrícula en la Universidad de Buenos Aires y obtuvo una licenciatura en Historia. Más tarde enseñó la disciplina y en 1993 fue nombrado director de Servicios de Educación de Adultos en la Ciudad de Buenos Aires. Fue poco después de la ciudad nombrado subsecretario de Educación, que permanece en el cargo hasta la elección del jefe de gobierno Fernando de la Rúa en 1996. Es decir, fue funcionario de la gestión de Menem, para ser precisos. Cilioni fue trasladado al Ministerio de Educación Nacional, donde dirigió el proyecto de Educación y Trabajo. Fue nombrado director de Educación Secundaria y subsecretario de la provincia de Buenos Aires con el gobernador Carlos Rucauf, el hombre de la mano dura. Y también el de la AAA, Rucauf. Cilioni fue designado viceministro de Educación en junio de 2003 con el ministro Daniel Filmus. Fue transferido a la ciudad de Buenos Aires en marzo de 2006 y se desempeñó como ministro de Educación del jefe de gobierno Jorge Tellerman. Cilioni renunció en febrero de ese año. La elección de Cristina Fernández de Kirchner a fines de 2007 dio lugar a la designación de Cilioni como segundo al mando para el ministro de Educación, Juan Carlos Tedesco, un funcionario de la UNESCO. Tedesco renunció y Cilioni lo reemplazó. Durante su gestión, y dan todos los logros, eso no lo vamos a leer. Escuchamos la palabra de Cilioni hablando con los medios locales y nosotros consultándole. Ya que habla de los logros, porque fue lo primero que desató en sus palabras Cilioni, nosotros le consultamos qué queda pendiente, eso que señalaba en el discurso en el Marechal. Preguntas y respuestas. Porque es solo un dato de la realidad. La verdad que tomarlas como el único analizador de la realidad nos parece una simplificación. El sistema educativo argentino es el más igualitario de América. Y entonces es verdad, tenemos que mejorar los aprendizajes, yo lo acabo de decir, pero a veces no se advierte que un gran valor es tener los chicos adentro de la escuela. Nosotros tenemos chicos adentro de la escuela que están quizá aprendiendo menos que lo que debieran, pero un pibe en la esquina aprende cero. Entonces no advertir la importancia de estar en la escuela. En la escuela uno está con otros, en la escuela uno tiene la mirada de un adulto que lo guía, que lo ordena, en la escuela uno se puede construir un proyecto distinto al de la esquina. En la esquina está la amenaza del sinsentido siempre. Entonces, transmito lo que ya habíamos dicho, que por supuesto tenemos que mejorar, pero no advertir que somos parte del sistema más igualitario de América, con más chicos en el nivel inicial, con más chicos en el nivel primario, junto con Uruguay, con más chicos en el nivel secundario, junto con Chile, con más estudiantes en el nivel superior, somos junto con Cuba el país que más estudiantes tiene en relación con su población. Eso es incontrastable. Educación gratuita al alcance de todos, 5 millones de netbooks, 90 millones de libros. Bueno, se hicieron cosas. Se hicieron cosas y se hizo el boludo porque no contestó a lo que se le preguntaba. Pero siguió hablando Cilioni ante los medios, logros, y le volvimos a preguntar. El trabajo conjunto con este querido compañero que es Mariano, mucho trabajo, porque este distrito también ha puesto la educación en el centro, construcción de escuelas, todavía estamos allí viendo otras que debiéramos construir en alguna zona de Moreno y Mariano siempre nos alerta de las necesidades que se producen a veces casi inmediatas, así que acá estamos distribuyendo instrumentos, que nos parece una forma también de distribuir dignidad a todos los pibes de todo el país. Las orquestas nos enorgullecen porque prueban que los jóvenes en Argentina tienen el techo que ellos mismos se proponen y que sus educadores y sus familias les permiten. Subsidios para escuelas, que hasta diría está mal llamado subsidios, son líneas del gobierno nacional que también descargan un poco la responsabilidad de los distritos que tienen tantas responsabilidades, entonces 80 mil pesos para las escuelas, algunas obras menores, la reparación de vidrios, de membranas, ayudan, colaboran, construyen escuelas más dignas, que son las escuelas donde deben ir nuestros hijos y nuestros nietos. Así que la verdad que contentos, orgullosos. Para nosotros Mariano representa a cabalidad el proyecto político y esto nos hermana para siempre, ¿no? Usted señala logros, ¿cuáles son las deudas pendientes? Siempre hay deudas, un gobierno no hace todo ni hace todo bien. Voy a decir las nuestras. Hay chicos, yo lo decía, estos chicos que hoy reciben un oboe, una flauta traversa con toda dignidad, hay otros chicos de la edad de ellos que están en la esquina, y esa es una deuda, y que se embaracen a los 14 es una deuda, y las escuelas que todavía faltan es una deuda, y que estén en la escuela para nosotros es extraordinario, pero en la escuela tienen que aprender todo lo que tienen que aprender. Pero para nosotros el mundo no empezó ayer. Hay algunos sectores que hacen reflexiones como si el mundo hubiera empezado ayer, y el mundo no empezó ayer. Entonces, si uno mira para atrás, los que recorremos el sistema educativo hace 40 años, no hace tanto había pibes que se desmayaban por hambre en la escuela, había una materialidad física indigna, había mochilas flacas, amarretas, y hoy eso ha cambiado. Hoy el corazón de la escuela volvió a ser el aula, no es el comedor, y la asignación universal por hijo empuja, y el plan Progresar empuja, y las tareas que hacen municipios como este también, y lo que hace la nación. Así que nosotros decimos que es un camino, no anunciamos el paraíso, decimos que este es el camino que hay que profundizar. Bueno, ahí escuchábamos a uno de los funcionarios que desde el 93 están asumiendo cargos públicos, y hablaba de hay cosas pendientes, claro, no hablamos que esto es el paraíso, decía Signoni, pero es mejor de lo que había. Claro, en lo que había él estaba también, pero bueno, es parte de lo que sucedió después del 2001, nadie se fue, todos se transformaron, incluso al que vas a escuchar ahora, que estaba contento. Claro, Signoni agarró el traje del Gobierno Nacional Popular y se lo puso. El hombre estaba, pero brillaba en esa mañana. Lo agarró del brazo y lo llevó a la radio pública para que dé una nota más extensa, Signoni, explique. Estaba contento. Y con el traje celeste y blanco, habló con los medios y nosotros también le pudimos preguntar. Sí, sí, sigue faltando y seguimos construyendo. La población ha ido creciendo y crece permanentemente. Pero bueno, tenemos esta semana, se ponen en marcha 4 nuevos jardines. Es un paso importantísimo. Y no solamente eso, en todo el nivel educativo, 17.000 jóvenes, adultos, en el plan Fines. Es un indicador de una sociedad que quiere progresar, que quiere terminar sus estudios, que quiere avanzar. La creación de escuelas secundarias, la inclusión de nuestros pibes en las escuelas secundarias. Sin duda, la universidad encaró la formación de los docentes con una licenciatura para los docentes de escuelas secundarias, porque bueno, ahora que tenemos los chicos hay que mejorar, sin duda hay que crecer en este sentido de la educación, pero es muy importante que los chicos estén adentro desde los 4 años hasta la edad adulta, y la verdad que se está logrando, estamos avanzando muchísimo, y yo tengo el agradecimiento inmenso primero al Proyecto Nacional y Popular, que marcó el presupuesto educativo, marcó una opción por la educación y marcó líneas muy muy claras para que este crecimiento se pueda dar, digamos, con un jardín uno más de todos los que se han venido inaugurando, y que va a dar las posibilidades concretas de que nuestros pibes puedan tener la educación desde los 4 años. Ante este escenario que usted describe, señor intendente, hay una situación real en los barrios, el narcotráfico. ¿Cómo se combate esa situación? Bueno, esto no es lo que le toca a este ministro. Búscalo. Pero le estaba consultando a usted, señor Moreno. ¿Cómo se combate permanentemente con las denuncias, con la creación del juzgado federal, ley mía, que se está por poner en marcha en estos días? Eso va a ser de gran ayuda. De ahí se fue rápido el intendente. Y hay que preguntar,

Seguimos en Nunca es Tarde. Vamos a intentar la comunicación telefónica con uno de los estudiantes que están organizando una actividad el día de mañana en la Universidad Nacional de Moreno, donde se va a proyectar Nunca Digas Nunca. Documental que habla sobre los desaparecidos en democracia y algunas preguntas que se hacen los pibes. ¿Qué es la inseguridad? ¿Cómo se la combate? ¿Qué rol cumple la policía en nuestros barrios? ¿Por qué existe la policía local? Intentaremos hablar con uno de los jóvenes de estas agrupaciones. Si no, ahora vemos cómo hacemos para comunicarnos con otra joven que está organizando esta actividad. Repito, en el día de mañana, 17:30, todavía aula a confirmar, donde se estará proyectando la película Nunca Digas Nunca. Esto lo está llevando adelante Huipala Estudiantil en el Frente Universitario por el Cambio y la agrupación El Agite. Estaremos buscando la comunicación telefónica en cualquier momento. Mientras te digo que te puedes comunicar con nosotros al 466-6559 o mandar tu opinión. Ya me perdí, ¿qué di al principio? 466-6559. O podés mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Uno no puede estar en todos lados. Aquí, en todas partes, como dijo Tanguito, esta vez no funciona. Así que nos acomodamos, subimos un poco la cortina y volvemos con Nunca es Tarde. Bueno, estas cosas suceden en un domingo a la mañana. Alguna vez me preguntó alguien por qué hacíamos un programa a la mañana. Y entendemos que un domingo a la mañana hay mucho público que no puede estar atentos a toda la programación de la semana en FM Moreno y se concentra en este horario. Así que por eso también los que hacemos esta radio comunitaria lo entendemos de esta forma. Estamos buscando la comunicación telefónica, se complica. Se complica un poco. Paciencia, paciencia araña, me dice Bernardo Tosi. Oyente Efraín, sí, lo saludamos hace un rato. Sí, ya está. Lo que va a estar dentro de un instante, si conseguimos la comunicación telefónica, vamos a hablar con los estudiantes. Si no, vamos a estar escuchando en la siguiente hora lo que sucedió el día viernes, aquí en Moreno, donde estuvo presente Sandra Rodríguez, compañera de Fuente Alba, donde vamos a estar escuchando su palabra cuando habló con esta radio recuperada y con otros medios y nos explicaba la importancia de estar aquí en Moreno, en el distrito, hablando sobre este tema puntualmente, que es el pedido de justicia y que exigen justicia y que se hagan cargo y se lleve a la justicia a los actores intelectuales y políticos del hecho de Fuente Alba. Le damos continuidad al programa. Ahora sí, nos vamos acomodando, vamos a lo que corresponde y volvemos con Nunca es Tarde de la siguiente forma. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Por supuesto que hemos logrado ya que el Sarmiento sea totalmente nuevo.

al responsable de Derechos Humanos de la Municipalidad de Moreno, también estuvo presente en este acto, que estuvo mucho color, mucha música, que finalizó con globos que se expandieron en el aire con la figura de Fuente Alba. Simbolismos, sí. Y es parte de lo que Suteba manifestó el día viernes. Escuchamos la palabra de Pablo Díaz, que nos dijo lo siguiente. Estuviste acá, Sandra Rodríguez, la compañía de vida y de militancia de Carlos Fuente Alba. La verdad que es muy emocionante. Nosotros en el 2008 empezamos un proyecto para nombrar en Moreno, que Moreno llevara un espacio su nombre, lo logramos y fuimos por más. Pensamos en un monumento y en el 2013 pudimos inaugurar este monumento, que es el primero en la provincia de Buenos Aires. Lo decimos con orgullo nosotros, pero Sandra lo dice. Por eso es que vino el año pasado, nos envió una carta hermosísima porque no pudo estar en la inauguración. Y bueno, una emoción muy grande tener acá el monumento y tenerla Sandra, que el monumento a Carlos, ya Carlos excede a Carlos. Carlos es cada uno de los pibes, cada uno de los docentes que toman esa lucha de él, porque él fue asesinado luchando en una ejecución pública. Y bueno, la demanda de todos los docentes es justicia completa para Carlos. Está preso Poblete, el autor intelectual, pero nosotros vamos por justicia completa, que son los autores intelectuales. Desde el ex gobernador Jorge Sovich, el jefe del operativo, el ministro de seguridad, hasta que no estén todos presos, no vamos a tener lo que estamos buscando, que es justicia completa para el compañero Carlos. Lo que nos decía Díaz es que se está trabajando en los colegios, se está intentando llevar adelante esta propuesta, que los alumnos vayan comprendiendo quién fue Carlos Fuente Alba. Y quien estaba emocionada era su compañera Sandra Rodríguez, que habló con nosotros, nos explicó la importancia de estar en Moreno, la importancia de hacer visible la lucha que se vive en Neuquén, que no termina. Hace 8 años sucedió y sigue reclamando justicia Rodríguez. Escuchamos la palabra de Sandra Rodríguez, remarcando esto que te señalaba. ¿Qué significó para vos este acto aquí en Moreno? Y la verdad que ha sido maravilloso. Es una causa, fue un crimen de Estado, fue un crimen político, porque se buscaba, digamos, descabezar el sindicato nuestro de allá de Neuquén, y como de alguna forma matar a la dirigencia, ¿no? A los que ponemos el cuerpo, a los que llevamos adelante las causas. A lo largo de estos años yo me convertí en una dirigente política de derechos humanos sin querer serlo, solamente por el clamor este que sentimos todos, como se siente acá en Moreno, que no podemos, que se nos anuda la garganta, ¿no? Que no podemos tragar esa impunidad. Y eso hace que visceralmente uno, hoy se movieron esas cosas para mí, ¿no? Los sentimientos más internos, ese duelo que siempre tardó tanto en poder realizarse, en concretarse, y siempre pensando en Carlos, quien era Carlos, este gran compañero y este gran papá de mis hijas, que obviamente los traíamos muchos, ¿no? Creo que hoy fue el cariño de los chicos, de los profesores, de todos, para poder seguir adelante, ¿no? A veces hay que parar un ratito, mirar lo que pasa en los demás y tomar más fuerzas para seguir, ¿no? Ahí la escuchábamos, sí, a veces hay que detenerse, mirar a los costados y seguir, no queda otra, lo que señalaba Rodríguez el día viernes. Siguió hablando, siguió mencionando en qué instancia está el reclamo de justicia allí en Neuquén, y después de 8 años comienza a moverse la causa, y esto nos dijo Sandra. No, hace pocos días, el 4 de abril, se cumplieron 8 años del asesinato de Carlos, y el 21 de abril, hace muy poquititos días, hubo un fallo de la justicia que revocó un intento de sobreseer a los 15 policías que operaron esa represión en Arroyito. Tenemos que recordarle a la gente que esa represión significó que más de 800 maestros que se estaban manifestando en esa ruta, que no cortaron nunca la ruta, que siempre se trataron de defenderse del ataque de la propia policía en esa huida. Carlos se sube a un auto y estos policías ordenan de alguna forma el disparo de Poblete. Por eso para nosotros sabemos que no fue Poblete solo, que hubo todo un operativo planificado para escarmentar a nuestro sindicato de no salir a pelear contra ninguna política, digamos,

En medio del caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde. Continuamos en Nunca es Tarde, en el día de hoy, ahí ordenándonos. Se complica un poco hacer el llamado telefónico con los alumnos que van a organizar en el día de mañana esta actividad, donde se va a proyectar Nunca Digas Nunca en la Universidad Nacional de Moreno. Pero hoy vamos a jugar un rato, de eso se trata. Y con la música, y con lo que elija mi compañero Bernardo Tosi, para comenzar a desmembrar un poco las historias que tiene la música, que va atado a lo social, a lo político, a lo poético. Hay muchas cosas en internet donde uno encuentra joyitas, ¿no? Tiene que escarbar, tiene que buscar y va encontrando. Por ejemplo, tenés varios demos. Si querés escuchar cómo eran los Redondos de Ricota, su primer demo, lo googleás y aparece. Si querés escuchar el disco, por ejemplo, que comenzaron a crear juntos, pero luego quedó nulo, entre Spinetta y Charly García, también está. Los ensayos o las maquetas de las canciones que luego fueron parte de La La La, de Fito Páez y Spinetta, me quedé en silencio, también los encontrás ahí. Bernardo está buscando y vamos a ver qué encontró para compartirnos en la mañana y en la tarde de hoy. Ahí estamos escuchando al Indio, el Indio antes de hacerse popular y nacional, cuando era independiente, cuando iba al programa de Tom Lupo y presentaba este demo, 1982. Demo donde también participó Claudia Puyó, la cantante de blues aquí de la zona oeste y corista muy reconocida de Fito Páez en El Amor Después del Amor. Escuchamos un poquito más, Mi Perra Dinamita. Ahí escuchábamos a Mariposa Pontiac, no Mi Perro Dinamita, que yo me pongo así como loco, ¿vio? Este disco, que era el demo de muchas canciones que fueron preparando para que luego sea su primer disco, tiene la importancia de tener esa adrenalina del momento. Y por eso en Superlógico, por ejemplo, se la escucha a Clara Pujol en los coros, quien ahora está sonando en la 90.1 de esta forma. La escuchamos ahí a la gran Claudia Puyó haciendo un tema del Flaco Spinetta, algo que lo ha hecho en su disco Cuando te vi partir, por ejemplo, hace un tema de Pescado Rabioso, que no es Despiértate Nena, sino otro tema, un blues del Flaco Spinetta, en este caso con Alambre González, que fue integrante de la Hooligan Reggae Band, banda que conformó Luca Prodan en la voz, Ricardo Mollo y Arnedo en el bajo y Superman Troglio en la batería. Luego se fusionó con Sumo y terminó siendo esa planadora que fue la banda del pelado Sumo. Escuchamos un poquito más a Claudia. Ahí escuchábamos a Clara Puyó. Vos no me dejaste, nena, decía en la otra canción que mencionaba que está en Cuando te vi partir. Un lindo disco que recomiendo de una cantante que Fito Páez, cuando se cumplieron 20 años del amor después del amor, no la invitó. ¿Sabe por qué no la invitó? Porque no estaba estéticamente, según la mirada del rosarino, para subir al escenario. La discriminó por gorda, Rodolfo Páez. ¿Cuánto ha cambiado ese muchacho, no? Ya no ofrece su corazón, sino que abre sus bolsillos. Ahí escuchamos a Alambre González. Miró. No te preocupes por mí y acompáñame. Bueno, es importante lo que seleccionó nuestro compañero Bernardo Tosi, porque a Alambre González no se lo conoce mucho. Y son esos músicos que están participando de muchos discos del rock nacional, ¿no? Entonces, algunos le prestamos atención a quién toca en cada tema y aparecen los nombres, y en este caso la figura de Alambre González, que muchas veces ha sido invitado en los recitales de Divididos por la relación que tienen, y también ha sido parte de Gran Mantel, esta banda que hizo luego Araujo, el baterista, el ex baterista de Divididos, y que está rodando por Buenos Aires. Ahora, ¿qué escuchamos? ¿Qué tenemos? Silencio tenemos. Ok. Tiempo alicaído, ¿no? Claramente. Si tocamos esta canción en cualquier lugar del mundo, nos echan de los establecimientos. Disculpa, hasta la gente de luces. Así no. El tiempo muy alicaído, muy, muy, muy alicaído, ¿ok? La guitarra no te la pongas así porque la puedes romper, ¿eh? Y vos, dame esos lentes que es mi onda, por favor. Mi onda. ¿Qué onda? Mi onda. Mi onda será. Estamos escuchando onda, a Fito Páez, ¿no? Yo soy Fito Páez, ¿no? Sí, ya sé. Sí. Fito Páez, okay. Rodolfo Páez. Está muy bien. Mira. Un ensayo, ¿no? Hay que reconocerlo, es muy hincha pelota Fito Páez cuando ensaya las canciones. No sé si pudieron ver las antesalas de Circo Beat. La volvía loca Fabiana Cantilo. Y luego cuando hizo su recital en España, bueno, ni hablar con los músicos de España. Ahí estamos escuchando un disco que giró por el mundo, El amor después del amor. ¿Qué más tenemos? Sorpréndame, Tosi. Por ahora no me sorprende nada, solamente El amor después del amor. Un disco que lo llevó a un distinto lugar, a Páez, del que estaba, y lo hizo más masivo. Él venía de la trova rosarina, de Baglietto, de Silvina Garré, de cantar La vida es una moneda y tantas otras canciones más. Rodolfo Páez, que alguna vez Charlie García le regaló un traje al estilo John Lennon, al estilo blanco, lo halagó y lo sentó de espaldas en un recital. Son cosas de las estrellas de rock. Con Sabina. Yo no quiero un amor civilizado, ni recibos y escenas de sofá. Tosi me hace viajar por todo el tiempo, pero década del 90, si no lo mal no lo recuerdo, 98-99, disco Enemigos Íntimos, estaba todo para salir y Sabina no apareció. Y de ese día se convirtieron en Enemigos Íntimos, hasta que llegó a España, si tal, no sé si Baires o París o Madrid, y ahí Sabina se sentó con el muchacho, ensayó con un gato de por medio, cantaron algunas canciones y ahí lo escuchás, mirá, a los muchachos queriéndose de nuevo. Yo no quiero que elijas mi champú, yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta, brindar a tu salud. Yo no quiero domingos por la tarde, yo no quiero columpio en el jardín. Lo que yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres. Es hermosa esta canción, y si uno puede observar el DVD de este recital y el bonus track, va a ver la antesala cuando se vuelven a encontrar estos muchachos. Con el humor de siempre, por cierto, pero con muchas ganas de participar. ¿Qué más tenemos? Ha explicado que atrás quedó su desencuentro con el español Joaquín Sabina. El tiempo lo pone todo en su lugar y atempera todo, ¿no? Entonces, el tiempo es sabio en ese sentido. La reconciliación entre los dos músicos fue fácil y Fito Páez la explicaba así. Cuando él llegó a Argentina hace unos años, hizo un concierto allí en Boca Juniors, me mandó una servilleta escrita, como escribe él. Y dice, ven cabrón, ¿sí? Aquí que no sé qué, que está eligiendo Fito Páez. Inmediatamente fui a la sala de aquí en la 90.1. Me comuniqué con ellos y ensayé por teléfono, me acuerdo que yo estaba ensayando. Ya está, el Fito Páez de Circo Beat es así, aturde. No sucedía, por ejemplo, en la década del 80 cuando se juntaba con Spinetta, cuando se juntaba con Charlie García. Incluso se lo ve muy feliz en la época de clics modernos de Charlie García, donde está como parte del público cantando canciones conocidas de Charlie García. Carlos Alberto García Lange, vecino de Paso del Rey, que alguna vez estuvo aquí viviendo en esta zona, que hay una canción de Sui Generis, no tan viejita la canción, sino de la época de Sinfonía para Adolescentes, lo estoy buscando en la memoria, donde habla de Paso del Rey y donde habla de su paso aquí, en estas tierras. Como también Pablo Pandolfo y como Los Piojos, que ahora me enteré de casualidad que la municipalidad sacó una sala de ensayo como propuesta del Estado. ¿Y dónde funciona la sala de ensayo donde era la Quinta de los Piojos? En Paso del Rey. Atenti, que después vamos a tratar de trabajar esa información y todo tiene que ver. Escuchalo a este tema. Impresionante. Te digo que es mentira, que fui ladrón de bancos. Es mentira, que no lo vuelva a ser. Es mentira que nos quisimos tanto, parece que fue ayer. Te juro que es mentira, los reyes son los padres. Es mentira que ha muerto el rock and roll. Es mentira que se van a vinagre los besos sin amor. ¿Te puedo pedir algo, Tosi? Porque acá estamos escuchando a Sabina. Claro. Sabina y Charly García, que está como loco, mirá. Más que correr de reír, pero que a los aspira del corazón. Era la época de Say No More, antes de tirarse del edificio y antes de rockear como estaba rockeando, digamos, ¿no? Ya estaba ahí, teñido de rubio en esa época, porque era la transición entre La Hija de la Lágrima y Cassandra Lange. Todavía recuerdo la entrevista con Susana Jiménez, cuando Susana Jiménez le dijo, estás gordito, y él le dijo, vos también. Esas cosas del rock. ¿Podemos escuchar, buscar ahí en la internet un recital que sucedió en la década del 90, en la 9 de julio, donde está Fito Páez, Spinetta, Cerati, Zeta Bosio haciendo Seguir Viviendo Sin Tu Amor? Es una joyita. Una joyita de época para guardarla. Esa la guardamos como para escucharla entera y que usted la pueda grabar con el TDK. Ahí aprieta el récord y la graba. En la 9 de julio fue un acto por la actividad en, luchando por el SIDA. En la 9 de julio. Me está haciendo andar en la memoria. Ahí está. Es interesante para escucharlo. Y también recomendamos otras cosas más. Pero este es el ir y jugar en la mañana de hoy. Está muy bien que así suceda. En este caso con Charly García. Que también cantó en esa época Jugo de Tomate Frío con Claudio Gabis en España, ¿no? Y que ahí viene toda esa relación porque fue la misma semana que grabó con Sabina. Entonces todo se iba sumando. Mirá qué joyita encontramos. No hablo, grabala. Estamos ochentosos, dice Luisa. Noventosos, diría yo, porque esto es del año 92. Cerati, Zeta Bosio, Fito Páez y Spinetta haciendo Seguir Viviendo Sin Tu Amor. Spinetta, me salió muy español. Onda, pero ahí, una joyita musical interesante. ¿Qué más tenemos? Tosi. Como barro, tal vez. Barro, tal vez. Spinetta. Me gusta, sí. Pero la mayoría no me gusta. Me gusta bastante riff, porque... No, musicalmente no es ese, que me gusta heavy metal, pero ellos matan, son, no sé, es, hacen lo que hacen y no hacen así, no importa un carajo. Pues no importa, pero... No sé, pero los grandes no es que me... Bueno, los vamos a invitar, Ricardo, a todos los voy a invitar. Ahí estábamos escuchando en primera instancia, bajamos un poquito. Estábamos escuchando a Luca Prodan hablando del rock nacional. Siempre fue muy crítico con la idea de lo que él se encontró en estas tierras. Él venía de otras músicas, de otros efectos sociales. Y de repente, claro, y de repente encontrarse con La Máquina de Hacer Pájaros, por ejemplo, ¿no? O con Spinetta y sus metáforas. Claro, mejor no hablar de ciertas cosas. Y se enojaba, ¿eh? Se encabronaba mal el Tano. Y en esta entrevista y en otros fragmentos habla puntualmente y se enoja de Spinetta, de Charly García. Hay muchas joyitas. ¿Qué más tenemos? Spinetta toca la misma noche. Spinetta en el Luna Park. Está. El flaco, loco. No, yo tengo entradas para el Astros, nada más. Bueno, siguen pensando en cobrarme la entrada. A mí ya me invitaron. ¿Sí? Bueno, entonces van a ir. Nos veremos allá, yo no voy, pero nos veremos allá. Bueno. Porque suelo ¿quién estar habla? A través de las ondas hercianas, o sea, hay toda la manifestación. Ustedes conocen el la sistema Lomir de comunicación. No puede penetrar más allá. Digo, ahora, como están tanto en Canal 7, yo no veo Canal 7, entonces ya no sé quién habla. El Lomir, claro. Se hizo pipí. Bueno, no anda más. Mirá qué bueno. ¿Qué es usted? Ah, entrada. ¿Entró a verla? No. Yo no tengo. No va a tocar. Me dijo usted, Tosi, que tenía también a Pettinato. Una persona que se puso muy mal por haber venido a Patricio. Cuando falleció Luca Prodan, se fue a España. Primero intentó ser parte de Divididos. Que Divididos tiene su nombre por una banda que escuchaba Prodan, John Divison. Y luego que se fue a España, que iba tratando de hacer su música, participó en 40 dibujos ahí en el piso. En el primer disco hay algunos arreglos de Pettinato y de Gillespie. Que Gillespie fue la última etapa de Sumo. Pero Pettinato habló en un histórico programa. ¿Usted lo escuchaba, lo veía? ¿Solos en la madrugada? ¿De Mantilley? Bueno, ahí estuvo Pettinato antes de hacer A Solas, claro. Pettinato A Solas con El Negro. Solos en la madrugada. Dándole fisonomía exacta a la palabra, recreando el silencio, encendiendo armonías y cadencias. El equilibrio y su constante duda. ¿Quién no tiene en su rostro y en su voz propias la compañía elegida para estar a solas? ¿Usted, Rafa, lo escuchaba a Marinette? No me contesta. ¿Lo escuchaba usted? ¿A este tema? ¿Veía este programa usted? Martín, más o menos me dice. Y algunos ahora vimos, sí algunos vamos, veíamos. Vamos. Okay. Éramos medios chicos también, eso también hay que aclararlo. Algunos no tanto, pero sí, es cierto. Bueno, acá está hablando con Pettinato. Van como 30 segundos que nos conocemos. Y ya noté que te cortaste el pelo. ¿Sí, no? Quiso roquear, ahí está roqueando. Claro, quiere romper el clima, Pettinato. Roma. ¿De qué se ríen? Roberto Pettinato. Hola, Argentina. ¿Y si yo fuera el nuevo presidente? Ay, me mudo. To play. Es difícil de tocar. Bueno. Okay. Tosi, ¿dónde nos vamos ahora? Así ya estamos finalizando este recorrido por la historia del rock y lo social también, porque anduve leyendo todo notas. Tiene que ver. Ahí nos trasladamos a otro lugar y ya estamos cerrando. Y nos quedamos con eso, dale. Está muy bien. En instantes regresamos con el final del programa, ¿le parece? Me gusta eso, ¿eh? Suena. Y más si es el grupito de chiquitos que canta. Claro. Oh, maravilloso. Y entender cómo a través de las bases militares está regionalizando provinciales, todo en medio del caos sonoro y trapecios de palabras. Nunca es tarde, haciendo visible lo visible. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Comenzamos el programa el día de hoy hablando del narcotráfico y de lo que sucede en los barrios de Moreno, fue parte de la editorial. Luego nos trasladábamos a lo que sucede en Córdoba, donde un joven acusó a la policía de la brutalidad policial cuando intentó sacar unas fotos y tomar un video en el momento de un operativo policial que detenía a 8 jóvenes en la Plaza de la Intendencia el domingo pasado por la noche. Pablo, a quien escuchabas, explicó las circunstancias que ocurrieron los hechos y de denuncia y que fue agredido físicamente. Mientras esto ocurría, la policía le cuestionó su ideología de izquierda, que ahí lo escuchábamos, y el apoyo de manifestaciones a quienes se oponen al código de faltas. Luego de esta denuncia pública, en el día de ayer fue detenido, y por eso hablábamos con el integrante de Mucho Pablo Noticias, Espacio de Comunicación Antirrepresiva de Córdoba, Lucrecia Fernández, que nos explicaba lo que se vivió en el día de ayer y la situación de Córdoba. Después nos trasladábamos al Teatro Leopoldo Marechal, donde escuchábamos la palabra de Alberto Scilioni y de Mariano Hues, ministro de Educación de la Nación, y el intendente municipal Mariano Hues, hablando en el acto del Teatro Leopoldo Marechal, donde se entregaron instrumentos musicales, subsidios para las escuelas, y era la previa a la inauguración de un jardín de infantes en el distrito. Y escuchábamos los testimonios de la cobertura periodística del día viernes. También hablábamos de los bachilleratos populares en lucha, la coordinadora de bachilleratos populares en lucha que movilizó a la ciudad de La Plata el día miércoles para exigir el cumplimiento de un convenio que reconozca esas experiencias pedagógicas. Y escuchábamos la palabra de Gabriel Castillo del bachillerato popular El Cañón. Y finalizábamos con lo sucedido el día viernes en Colectora Gaona, en el monumento a Carlos Fuente Alba, donde estuvo presente Sandra Rodríguez, compañera de vida y de militancia de Fuente Alba, y pudimos escuchar los testimonios de esa jornada el día viernes. Agradecemos a los oyentes que estuvieron sintonizando la 90.1 en el día de hoy para escuchar Nunca es Tarde, como Daniel Cuello, le mandamos un saludo y Fran también. Le mandamos saludos a todos los que están escuchando el programa. Nosotros nos encontramos el próximo domingo en esta radio recuperada. Muchas gracias por estar en la operación técnica y quien seleccionó esos momentos que a veces nos permiten distendernos un poco de música y entrevistas del pasado, en este caso de la historia del rock argentino, pero también nos fuimos a España, nos fuimos con Sabina y esas cosas suceden. Bernardo Tosi, quienes habla, Fernando Choa, hicimos el programa el día de hoy. Muchas gracias por estar. Nos encontramos la próxima semana aquí en esta radio recuperada, la 90.1. Quédate sintonizando la radio porque llega al dorso del programa de economía dentro de un ratito. También Por Siempre la Victoria, programa que va como cerrando la noche de esta radio recuperada, y en el día de mañana, bien temprano, Recorte Informativo. Muchas gracias por estar. Nos encontramos el próximo domingo.